tan suelta de cuerpo por ahí. No tiene idea de la destrucción que ha desatado al interior. Esta chiquilla sin querer rompe mi planificación. Hace pedazos las murallas que he levantado a mi alrededor. Y aunque